Estás escuchando Radio Evangélica Misionera Fuente de Vida 97.3 FM. La hermana Erika Maricel Castro presenta su programa radial Cánticos Espirituales. Cánticos Espirituales, conducido por su hermana Clarisa García. Un programa de alabanza, reflexiones bíblicas y sin faltar la palabra de Dios. Sin duda hay una palabra para ti. Quédese en sintonía. Estimados hermanos, en esa hora tan bendecida, bendiciones a cada uno de ustedes. Estamos bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes por estar en sintonía en esa hora bendecida de la tarde, mis hermanos. Por acá, bueno, estamos con una lluvia bastante fuerte, pero vamos con ayuda del Señor que todo vaya a estar bien, mis hermanos. Así que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes por estar en sintonía. Estamos alegres y contentos, y usted se pregunta, ¿por qué? Porque, mis hermanos, estamos disfrutando de una programación más este día lunes, mis hermanos, inicio de semana. Bendiciones a cada uno de ustedes por estar conectaditos en esa hora tan bendecida. Bendiciones quienes están en esa hora, mis hermanos. Presentamos este bendecido programa Cánticos Espirituales. Mis hermanos, primer aniversario de radio, pues estar en Radio Edén, mis hermanos. Así que Dios me los bendiga de una manera tan especial. Dios es tan bueno, tan maravilloso, mis hermanos. Y sabemos que todo viene de Él. Si esta lluvia hoy está, mis hermanos, y que Dios tenga misericordia y que nos ayude para que ese programa sea de bendición a cada una de las vidas que van a escuchar este bendecido programa, donde tenemos, mis hermanos, diferentes programaciones. Y les invitamos a estar en sintonía de ese programa. Hermanos, es así como vamos a continuar con esta programación. Bienvenidos a este hermoso programa, quienes se van a conectar en esta hora. Bueno, mis hermanos, agradecemos a Dios por haber permitido a este programa cumplir un año de estar a través, mis hermanos, de frecuencia radial a 93.3 FM. Estamos sonando a través de la 97.3 también FM. Dios me les bendiga a todos los hermanos que se encuentran en Huayúa. Dios me les bendiga poderosamente, mis hermanos, de una manera tan especial. Bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque Dios es tan grande, tan maravilloso. Hemos visto, mis hermanos, hemos visto el poder de nuestro Dios en este programa. Así que quédese en sintonía, le traemos diferentes secciones en las cuales usted podrá ver que Dios se ha movido de una manera tan especial. Aquí, mis hermanos, ya estamos. Dios me les bendiga poderosamente en el amor de Cristo, mis hermanos. Siempre les saludamos de una manera tan especial. Bendiciones para cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Les invito a quedarse, mis hermanos, porque claro, estaremos llevando diferentes secciones y alabanzas, las cuales, mis hermanos, vienen siempre sonando para bendecir el nombre de nuestro Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso y Dios ha hecho grandes cosas. Así que en esta hora le saluda su hermana Clarisa García desde cabinas de Radio Edén, la 93.3 FM. Dios me les bendiga. Así, mis hermanos, yo sé que todos tenemos siempre esa curiosidad de saber qué vendrá en este programa. vendremos, mis hermanos, siempre exponiendo a nuestro Dios este momento en las manos del Dios Todopoderoso. Que Dios haga grandes cosas, mis hermanos, en las vidas de quienes han sido testigos del poder de Dios a través de este programa. Primer aniversario, mis hermanos, del Ministerio Cánticos Espirituales. Y nosotros también, mis hermanos, estamos contentos y alegres porque Dios permite esta oportunidad de poder darle gracias a Dios porque Él ha estado, mis hermanos, junto a nosotros todo este tiempo y Dios ha guardado nuestra vida. Bien, mis hermanos, vamos a ir a una breve oración y luego venimos, mis hermanos, disfrutando de diferentes cantos y de diferentes secciones. Saludos que vienen, mis hermanos, de hermanos que han sido testigos del poder de Dios a través de ese programa. Así que quédese en sintonía. Daremos gracias a Dios, mis hermanos, porque Dios ha sido tan bueno. Gracias a Él por la lluvia, por todo lo que viene a nuestra vida, porque acá estamos con una lluvia muy fuerte. Y claro, mis hermanos, solo pedimos a Dios que Él tenga misericordia. Estamos bendiciendo su nombre, estamos exaltándole de una manera tan especial. Así que vamos a clamar al Señor, a ponernos en sus manos, y usted que se queda acá sea testigo del poder de Dios, que Dios ha sido tan grande y tan maravilloso. Así que damos gracias a Dios. Gracias, bendito Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre, Padre mío, me acerco a tu presencia, como un día tú dijiste, Señor. Como un día tú también nos enseñaste a orar, Señor amado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, gracias por este momento, gracias por cada segundo, Padre Santo, porque tú has sido grande, tú has sido poderoso, Señor. Ten control de estos, Señor, aparatos en los cuales nosotros hacemos uso, Padre. Ten el control, Señor mío. Gracias por la lluvia, porque eso es una bendición. Gracias por este momento que permites a mi hermana el sentirse agradecida. Señor mío, que esa sea una hora, pero nos pasemos de la ahora, Señor, esto será una bendición, Padre Santo, porque tú tienes el control del tiempo y te lo dedicamos a ti con todo el corazón. Quienes hoy se unen a este ministerio, Señor, que se unirán con la bendición tuya, Padre, para que tú vengas haciendo grandes cosas. Gracias, bendito Dios, gracias por este momento. Te lo deposito en tus manos y que tu mano sea, Señor, obrando con poder. Gloria al Señor. Les invitamos a quedarse, mis hermanos. Bueno, estamos acá, mis hermanos, bendiciendo el nombre de nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en la vida de nuestra hermana Erika Maricel Castro, quien dirige este programa y conducido por su hermana Clarisa. Bendiciones a toda la audiencia de la 97.3 FM, Radio Misionera, Fuente de Vida. Dios me les bendiga. Estamos sonando a través de las diferentes plataformas también, aunque está con una fuerte lluvia, mis hermanos, pero usted puede escuchar, mis hermanos, cómo es Dios de lindo, cómo es Dios hace caer la lluvia. Así que, mis hermanos, bueno, esto quiere decir que este programa ha sido de bendición porque está lloviendo, mis hermanos. Así que Dios me les bendiga de una manera especial. Nos vamos a quedar con diferentes secciones, mis hermanos, en las cuales usted podrá deleitarse en la presencia de Dios. Mi hermana Erika Maricel Castro, ha nacido en su corazón el poder darle gracias a Dios por cada minuto, por cada instante de vida, porque este ministerio, mis hermanos, ha sido de bendición. Así que nos quedamos ya, mis hermanos, con diferentes secciones de saludos especiales también que vienen sonando de los diferentes hermanos y hermanas que han sido bendecidos y, bueno, vienen uniéndose a este ministerio de cánticos espirituales. Bendiciones. Tierra y a la unión de agua, mares. Dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, árboles que den frutos y seres vivientes. Y el mar, seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Llegado al final de su espacio, Cánticos Espirituales. Cánticos Espirituales. Le invitamos que nos sintonice en el próximo programa. Si es de bendición, puede comunicarse a los números de cabina de radio. Dios te bendiga.